hablamos la tarde anterior y que yo le quería mostrar algunas imágenes en función de la discusión que tuvimos la semana pasada. Pero entonces, afiancemos lo que les vamos a tomar la semana que viene. Bueno, que eso es importante, ¿sí? Después seguimos con el resto. Bueno, vamos a comenzar Chueca Goitía, un texto que dice breve, historia del urbanismo. El urbanismo es muy extenso, porque habrán visto que el texto es extenso. Chueca Goitía es un arquitecto, es un planificador urbano, falleció, pero bueno, era el presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, un erudito, vamos a decir, para tener en cuenta un poco ¿no? la fuente, de dónde nos viene cada texto, quién es el autor. Eso en historia y en ciencias sociales tenemos que empezar a concentrarlo. Bueno. El texto está dividido en dos partes, sí, en lecciones. Las dos primeras lecciones, Chueca Goitía nos pasea por diferentes disciplinas científicas, por ahí la sociología, la geografía, la historia, incluso destaca la validez de los poetas, ¿no? Tal vez lo más importante, según de donde se mire, para definir lo que él opina que es el espacio urbano, lo que es una ciudad, de una forma bien europea, ¿no? O bien greco-romana, podríamos decir. Luego va dividiendo o haciendo un estudio más mirando más fino en cada una de las ciudades con su mirada europea, sin olvidarnos, nos va presentando desde la ciudad griega a diferentes ciudades que se fueron conformando a lo largo del tiempo y del espacio. Casualmente no hay ciudades americanas, ya verán después más adelante. Sí es interesante, ahora después nos vamos a meter un poco más para entender un poco más este mundo musulmán, ¿no? La ciudad musulmana y las características que plantea. Y seguramente en el parcial les gusta tomar a los docentes el aspecto de, es muy común, define o describa una ciudad o compare dos tipos de ciudades. ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ver qué tipo de ciudad describe Chueca Goitía? Lo vamos a hacer ahora en unos 20 minutos, nos dividimos para hacer un trabajo práctico. ¿Tienen las consignas ahí? Discúlpenme. Justo a Ricardo. ¿Cómo va, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Bien? O sea, tu resumen es una joyita. ¿Ah, sí? ¿Pero americana que es sudamericana? No. Ah, por eso está pensando en las ciudades andinas. Claro, habrá que tener bien claro cada ciudad qué cosas tiene, porque te va a decir, describa esta con esta y... Igual yo creo que deben preguntar en general, es decir, por ejemplo, si me pida la diferencia entre la ciudad islámica y la griega, no creo que te digan que no. Si te dicen describo la Bueno, pasó. Era Ricardo que no venía. Tenemos las consignas. Tenemos 6 tipos de ciudades, ¿sí o no? Sí. ¿Podemos hacer 6 grandes grupos? ¿Elijo yo? Dame. Acá hacemos la lección 3, la ciudad islámica. No, perdón, la ciudad antigua es... Bueno, antigua. Ustedes hacen la ciudad antigua con las consignas, ¿entienden? Tratar de escribir. Por ahí la eligen la ciudad islámica. Pues la antigua la tenemos, la tenés clarito. Ya pasó. Le llama la atención. Por allá atrás. Elige, lo digo. ¿Qué decía Juan? Es buena idea. La ciudad del Renacimiento. Pero ya la repartimos. ¿Cómo lo van a hacer? No, pero eso también te gritas y te escucho. No, yo viví en Egipto, Mesopotamia y Babilonia. Pero en realidad no queda mucho. Después que tiene trazado. La primera consigna. A ver, antes de pasar. Ahí en la ficha de clase tienen 2 consignas. La primera está en la lección 1 y en la lección 2, habíamos dicho, va derivando por diferentes ciencias o disciplinas de las ciencias sociales. Y al final de la lección 2, ahí hasta en letra acostadita, tienen lo que él piensa que es, ¿no? Para agilizar ya que se viene el parcial. ¿Se entendió o no? No. Sí. Al final de la lección 2 lo leen. Da la definición de... Y estaría bien la definición. Ya está la explicación. Los que dijeron que sí, quiere decir que leyeron el texto. Nosotros no sabemos. Claro, está acá en negrita. En itálica. Preguntar. ¿Cuál es el espacio público? Ah, vos tenés el libro. Me lo prestó un amigo, que es arquitecto. ¿Es un espacio público? Es una característica. No es exactamente igual, me parece que es una edición de bolsillo. ¿Cuál es el espacio público? Exactamente. No, mira acá dice, ese era el bolsillo, ¿eh? Normalmente lo compró en La Plata, ¿verdad? La simbología alrededor de los pueblos con distintas organizaciones de la ¿Tiene espacio público? Sí, sí, tiene. Las casetas están por todos de Codeco, llegadas a la oficina, pero ¿cuál es el espacio público? A ver, el tema es que está restringido, no sé, ¿cuál es el espacio político? El metro de la ciudad. Ah, claro, claro. No tiene plazo, tiene metal. En cambio, la ciudad igual tiene plazo. Ahí tiene son diferentes porque son espacios geográficos diferentes. Entonces, la Mesopotamia tiene una característica que es un desierto. Entonces, al poco tenés avance. Pueden ser llanas como en la Mesopotamia o colgante como en Babilonia. También en distintos pisos como depende de qué, depende de qué ciudad. Claro, bueno, el otro estado, la ciudad mesopotámica. Una religión, Porque toda la cara de, o sea, la ciudad antigua es una ciudad de afuera. Todo está, todo se ve la patria, se ve el todo, todo para fachar, o sea, la Mesopotamia es todo para ver. El altar, además de tanto, el altar de y alrededor de eso es todo. Pero además, película, hay películas muy buenas, yo no me acuerdo ahora ninguna de Pixar, muy mala pero ahora hay películas de Hollywood que muestran muy bien incluso el escritor original, eso que hace todo el cuento ahora es espectacular. Para trasladarse. Sí. No, acá solo se menciona lo creativo, o sea, de la lección es la que bueno, esto también lo ven en la película. Esto se ve muy lindo. Yo realmente tengo una disposición. Yo hice el paseo la semana que viene y o sea que, ¿cómo se cruza? Porque el tipo plantea. ¿A dónde está? Yo lo que no entiendo, vos que leíste todo el texto y lo tenés claro, amigo. El tipo, en el prólogo te habla de tres tipos de ciudad. La pública, que es la griega, la romana. La doméstica, que tiene que ver con los... Sí. Y la otra, que es la islámica, la que es la metida para adentro, bien. Ahora, eso, ¿cómo se cruza esas tres con el resto de la ciudad? Porque la ciudad antigua, ¿de qué ciudad antigua habla? Porque ahí... Claro, en la Mesopotamia, me dijo. El espacio público. O sea que el tipo. Sí, pero hay que ver si estaba también estaban los o sea que vos tenés que contextualizarlo a cada ciudad, no es la ciudad antigua, sino que dentro de la ciudad antigua tenés... A ver. ¿Babilonia es de la Mesopotamia? Claro, sí. O sea, porque hay muchas cosas mezcladas en el texto, digamos. No, pero vos no, pero él lo mismo. Ahí estoy. Todo eso me está volviendo de la ciudad antigua. Y en el resto de las ciudades, por eso es como está periodizado. El pueblo de la ciudad islámica, mirá. Bueno, a ver, sí, fíjate para que vea que en los libros todavía existen. Es de carne y hueso. Es un amigo mío que es arquitecto y me lo prestó, lo había leído. A ver, para mí. Para que me llamaba acá primero, ¿verdad? Bueno, el patio público. Después del templo, No, pero era el monasterio, el baño, la ciudad. ahí te vas a dar cuenta que además de los oasis tienen la influencia de las caravanas. Entonces, ¿qué espacio agrícola tenés? Muy poco. Únicamente el que se fabrica, digamos, a raíz de la inundación del Nilo. Según Aristóteles, decía que de Babilonia es más una nación más que una ciudad. Claro. Igual ahí lo que se manifiesta en el comercio de la producción. Igualmente no se respetaba porque digamos, la ciudad viviendo en el cerro, en el oasis que era muy corto, no, las de Mesopotamia no. ¿Por qué? Las de Mesopotamia sí, las de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué Mesopotamia? La otra es la montaña, bajan de la montaña, con los huevos tenés que amurallar, o tenés acceso en el desierto, a venir por mar, no sé, lo ves, o lo ves, claro, o lo puedes curar. Ahora está en medio de la nada, 2.000, 4.000 años atrás. Pero igual lo que hemos visto es la densidad de las condiciones. Acá se están hablando con Leti. Entonces está ahí con una fuente que tiene salidas y ahí obrero para la construcción de la pirámide. Se rebobina, se repite. Son todos los tiempos que acá sí tenemos que tener en cuenta quién es el señor que sí, bueno, hoy día que habíamos de mármol, no plantea heredero, entonces el agua que salía de la fuente pasaba por el agua de la se sentaban y ahí, además de conversaban y no se escuchaba nada por el murmullo del agua que circulaba. Claro. Y una cosa es verlo y vivir. Yo te digo que nosotros como historiadores o como guionistas hacemos cosas, a mí me parece que esas actividades eran domiciliarias. No me acuerdo del lugar. No quiero decir, pero veo compañeros la vida. La imagen dice de la... Que lo pasen. Con la tecnología, después tratar de regular la ciudad. Palacio del Rey, en mitad de la ciudad, contiguo a una plaza. Son centro de la vida pública. Ciudad está el reino de la dignidad. Los habitantes llenos se preocuparon más por los cuentas al mismo. Nunca se preocuparon por la ¿Cuál? ¿Por qué? Porque viste que están las pirámides, los metros que están todos lados, todos los mundos. El centro de San Valentín que está para el espectáculo. Pero también está en el centro social. Surge una parte de los edificios dedicados al bien público. Edificio dedicado al bien público y a la democracia. Lo que te entero, pues vos ves ahí en el mismo yo fui a dos, Turquía y el otro en Grecia, pero cuando uno habla en Francia, vos te pones en el escenario, vos tenés toda la entrada, vos hablaste ahí como hablamos nosotros, vos estás escuchando el momento de la sala para la asamblea, algo que la cámara principal. Bueno, si fue a la cámara de contaminación, el mecanismo que tiene esa acústica, ese rebote, y no pueden fabricarlo. Sí, eso no se puede hacer. Todo lo que quisieron hacer en laboratorio, no, pero no hay más. Pero no hay más. Pero los artistas, sentados ahí, estaban aislando a los niños. Además, hay un nombre que Es más nuevo que este, es del 68. No, Chueca es anterior. Ah, está bien. me acuerdo si era el mismo. No, el otro es más nuevo, es alguien de la UBA. Acá este tipo es líder del partido, ¿no? Sí, no lo quise decir. Porque dice. Acá dice, pero. Acá habla de los árabes como falta de cultura. Sí, sí, sí. El dominio de los distintos. Sí, sí, no, es bien determinista. Es bien positivista. Sí. Positivista determinista. Se dice que informás del tipo que, por ejemplo, los números que usamos vienen de ese muchacho. Bueno, son lindos árabes. No podemos decir América. Es muy eurocéntrico el pobre hombre. Claro, es Europa, es romano, es un erudito, es un humanista, pero por eso es más importante. ¿De dónde viene la fuente? Así se hace que lea. Está bien, ¿no? ¿Qué quiere decir que sí? Es bueno, aporta muchísimo. Pero tiene esa bajada ideológica que es pan. Si vos lo filtrás, bueno. Sí. Es español, ¿no? Sí, porque él habla de nosotros. Un erudito español, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. ¿Cuándo murió? Ahora uno no sabe. ¿Me acuerdo de él? ¿Cien años le dio? Ah, el tipo ese, lo tengo que me acordé del autor que te quería decir. Sí. ¿De la educación leímos a Raquel Gurevich? ¿Puede ser? Raquel Gurevich. ¿Y de qué onda es esa? Sí, es crítica. Toma. Y un librito leí. Toma, como Morrebrati. Es como la primera, a ver, nos pega el palo al gobierno de la ciudad. Autónoma de Buenos Aires para bajar el primer cambio que hay. Entonces la transposición didáctica, esa tan famosa, la baja a... Más que nada se destacó por hacer actividades prácticas didácticas con la escuela crítica de Francia. Ah, sí, pues me acuerdo que decían, había un texto que se llamaba La Ruta de la Soja. Claro, en general aplica didácticas dentro de un marco crítico. No, no, pues yo le, cuando me acuerdo que... Claro, en educación es más, que tenés que ver cómo lo... Si nosotros lo vimos en didáctica. Es más, el otro día estuve averiguando, antes de Ciencia de la Educación leían el texto este de... El análisis del espacio, ese leía. Porque sabe, porque él consiguió unos apuntes viejos de la educación y estaban esos. Claro, muchas veces sirve como para poner listas cosas, bueno, claro, eso vamos por acá. Yo me acuerdo de Gurevich que hablaba de, bueno, esta misma cosa que dice usted acá, pero mucho más simple. Digo, claro. Era, decía que, pues, que la falta de dicotomía entre el campo y la ciudad. Claro, ella es Gurevich, quien es Raquel Gurevich, Lara Zimmerman. No me acuerdo de otra, sí. A veces está reborante, Carlos Reborante. Bueno, a veces no me acuerdo de Reborante. Que planteaba... Yo no me acuerdo que planteaba que había actividad secundaria en el campo. ¿Puede ser eso o no? ¿Puede ser un disparate? Según. Que no es... Según como lo mires. Claro, que decía que esa división de primaria, actividad de primaria, claro, los servicios también... Era objetivo. Ricardo Castillo en un momento, cuando iba a Mesta Rivera. A ver. Un tambo. ¿Qué? ¿Primario? Claro, pues, sí, además está implicada la tecnología que se usa. Por eso, si querés, un campo, que vos lo pasaste una procesadora de 500.000 dólares, le tiraste el glifosato, para un montón de vistas, le compraste semilla transgénica, muchos le dicen a eso fábricas a cielo abierto. Ah, mira qué bueno el concepto, claro. Fábrica cielo abierto. Vos tenés un montón de tecnología, de capital. Claro, sí, sí. Ahí, sí. Ya le sale un producto con un plusvalor, digamos. Le sale un plusvalor. Claro, sí. Porque ese grano transgénico lo busca alguien, ¿no es? Sí. Y en muchos casos, acá no dio resultado. Pero el mismo, viste que son las tolvas. Sí, no sé, ya sé cómo se elegir ahí, el lugar. Esa tolva había, en Estados Unidos había, acá no les sirvió porque hay tranza con los camioneros y la llevan a Rosario. Pero hay línea aceitera, esas tolvas, viste, que las van juntando, tolva, pum, o los hilos le instalan. Ah, van haciendo el aceite en el camino. Ah, mira que bueno. Claro, sí, ¿dónde está lo primero y lo secundario, claro? Sí, sí. Y terciario también, si querés. Puedo hablar de los procesos. Claro, mientras el tipo habla por celular, se conecta a internet, claro. Toda la tecnología, vos para sembrar mejor es agricultura de precisión. La mitad de la pampa compra ese paquete. Te bajan una imagen de satélite, según la respuesta, te calcula cuánto rinde vas a tener, cuánto nitrógeno, fósforo, potasio le tenés que tirar. Ah, claro, por cada. Claro. Por metro cuadrado. Y eso ya te lo bajó, pum, pum, pum. Eso es un placer. Si están los viste, lo que hablan de cuaternario, está ahí. No sé, que en ese documental, no sé si algún día cuando en las vacaciones se lo ven, el de Soja, la pesadilla de lo verde que le pasé a... No, le cancelé todo porque Ricardo no se sabe. Ah, se lo di a Ricardo, bueno, después hace como, pero si no te van a comprar. No, yo quiero prefiero el otro. Igual algún día, yo lo prometo, lo voy a traer. Ahí habla un tipo, un ingeniero de la UBA, que dice que el glifosato, que las malezas se están haciendo tolerantes al glifosato, no resistentes. No resistente, dice el tolerante. Ya antes usaban un litro, antes usar tres. Porque algunas dicen que son resistentes. Y ahí en ese documental te muestra cómo se destruyó todo un pueblo ahí del pan. Millones de pueblos se destruyen. Pero hay uno puntual que. Toma un caso, toma un caso, que por ahí le sirve para el año que viene. Pero toma un caso. Y ahí aparece el ingeniero agrónomo que firma el tipo del informe, porque claro, imagínate, firma eso y a la noche terminás tirado en la sangre. Claro. No tanto, mirá que hay, hay agrónomos, el grupo de reflexión rural, está Rulli, vos fichás. No, yo lo conozco de otro lado, he leído algunas cosas del tipo eso. Bueno, ese está los domingos en el Radio Nacional, creo que a las 11, yo de vez en cuando. Ah, sí, ahora que me decís, sí. Escuché, tiene una propaganda que dice, dejen de fumigar, no sé qué, que yo todavía estaba escuchando así. Y digo, ¿cómo es? ¿De dónde sale esto? Mira, esto es... claro. Escuchá, está bueno, Horizonte Sur. Y los tipos este no tienen problema con la cana. Y Jorge Rulli fue criado, fue de antes, acostumbrado. A que lo miras de toda la clase. Sí, sí, ya está entregado. Ya creo que no necesitan hay programas de radio, la universidad, la escuela, yo te aburro. Pueden hasta concientizarse todo, ¿no fue? Aparte de la hegemonía que tiene tan fuerte que... La hegemonía que... del poder, no es mediáticamente. No, pero hay algunos... Yo con el conflicto del campo se veía claramente. Sí. Yo hablaba con mis alumnos, acá, hispano, cubano. No, lo del campo, vos tenés campo, vos comés soja, no. Vos plantás soja, no. ¿Sabés la que te lleva? ¿Sabés quién la vende? ¿Sabés qué le hace que el recurso natural es el Estado? Por eso lo dice la Constitución, la tierra de todo. Ahí está el problema de este conflicto. La Constitución te dice que la tierra es todo. Entonces, yo tengo que cuidar la tierra. Ah, mira qué interesante. O sea, la propiedad privada absoluta está limitada con eso. Ah, no sabía. ¿Vos encontrás petróleo en el suyo? No. Con la tierra pasa lo mismo. ¿Qué hay? ¿Hay distintos horizontes o es todo? ¿Aclara eso? No. Es la tierra. Es de todo. Si vos lo usás 10 años, estás haciendo... Lo estás desgastando mucho más y encima estás... ¿Pero es un argumento legal que se usa en algún lado o no? Es que no le sirvió, lo usó pero se desdibujó, ese era uno de los argumentos. La cuestión ambiental vos la tenés que presentar por ahí. Porque aparte, y la tierra es del Estado, es de todo. Entonces yo tengo que defender para que dentro de 20 años, siendo lo que sea, crece. La parte ambiental es legal desde la Constitución, no es que... ¿Eso de la reforma del 94 viene de antes? ¿O no es del 92? No, no sabía eso. Pero la reforma lo aprobó en el 45 y el 46 entra toda la parte del Estado. Sí. Pero con esto estuvo todo el mundo. A mí es que interesante eso. ¿Eh? Sí. Y vos sabés que cuando pusiste una puntita, la pusieron en Jauregui. No, eso está de antes. Bueno, entonces nosotros tenemos parte de la culpa por no haber hecho la puntita. Vos te enterás, vos te crees que sabés la diferencia. Ahora, vos sabés que allá hay un flaco amigo que es ingeniero agrónomo y labura con uno de estos que siembra soja por todos lados, ¿no? Y me contaba lo que hace. El tipo compra las parcelas chicas y tiene una mentalidad colonizadora, porque destruyen todo, no solamente una cuestión económica. Claro, se destruyen el modo de distinto con dos plantas, por ejemplo, te lo destruyen. Bueno, y hacen lo mismo. Todo el Chaco, Formosa, toda la parte de Monte de Salta, ¿no? Bueno, pero ahí tendría una justificación económica, ponele. Pero acá esto de destruir... No, pero ahí hay monte. Primero que se compra, va, franja en el monte porque lo compra. Llega la máquina, levanta todo y entra el monte. Todo. Todo es todo, lo dejan todo encerrado. Todo es todo, yo lo vi, todo es todo. Sí, allá se llama. ¿Cómo es la discusión para que me perdí? Ah, pero yo lo viví acá con Ciencias de la Educación, mirá. Yo soy egresado acá de Ciencias de la Educación. Claro, pero ¿sabés qué? Mirá, no voy a dar nombre, pero te decía, no, la pedagogía crítica, Paulo Freire, somos educadores populares. Después te firmaban la hoja de parcial. Y decía, claro, ¿cómo? Pero no, y además no te dejan entrar 5 minutos más tarde y no te dejan salir. Yo tenía una profesora que te ponía ahí, si ibas al baño, te paraba, te preguntaba, si ibas al baño te paraba ahí en la puerta, tenías que volver. La gente de la pedagogía crítica. Sí. Yo tuve una clase, no voy a decir de quién, porque acá todos nos conocemos, pero de una clase que la profesora se decía educadora popular, basada en Pablo Freire. Yo un día yo me aburría, entonces me ponía a charlar con un amigo. Literalmente le digo a la profesora, quinto año de la carrera, si tenés algo que decir, decilo para todo, viste como te dice la maestra, ¿sabes? ¿Cómo? Después yo quedé grandote con prueba, no hay que tenía 5 años. Me restó delante de todo, me hizo pasar un calor. Una vez quedamos también, dentro de la misma gente, una jornada. No podía podemos resolver, digamos todos docentes, no podemos resolver. Yo se lo digo a la una de las docentes, ¿por qué no resolvemos? Esa es la consigna. Ahora, que no se entienda la consigna, si no estamos en educación, bueno, puede ser que vamos a llamar una consigna, pero no podés que alguien de educación escriba mal. La contradicción es fuertísima. Yo no sé. La matriz docente. Sí. Pero yo digo como en ningún momento se encuentra. Perdón. ¿Qué es hipófilas? Hipófilas. ¿Sabés lo que quiere decir? Pero si yo le pregunto a ustedes, que yo lo quiero buscar en el diccionario. No, no está, por eso. Pero que es una palabra en el que contexto. En el Google salas hipófilas. En el Google tenés que entrar. Salas 528 definiciones. Claro, alguna te cuadra. Ahora hacemos la puerta. Usted concreta, no hace que tenemos que poner paisaje. ¿Usted hiciste la pregunta? Ahora tenemos acá el compañero que tiene todo. Sí, pues yo ya Bueno, en 5 minutos. Hipóstala es. A ver cómo se escribe. Hipóstila. Hipóstila. Bueno, decía Chava. A ver. Palacio del Rey en el medio de la ciudad. Continua una plaza. Vida comunal. Vida la ciudad del Estado. Sí, pero además rey no era divino. Sí, lo que pasa es que en el campo tenía el cierre. Y el rey vive en la ciudad y el esclavo. Aquí no quiero hablar de parte de edad porque habla de la verdad. No, pueden tener las grandes extensiones de campo con los esclavos, pero para que vean la ciudad. Y se desplaza en el campo de la niega, porque es de subsistencia. Grandes enfermos. Y vas a tener de subsistencia para la vida. Con la democracia griega aparecen nuevos elementos urbanos, donde se ve la colaboración del pueblo. La cuadrícula, vos te podés pensar ahora la cuadrícula sin luchar, ¿no? Porque con la democracia aparece la colaboración del pueblo, no, y además permite desplazarse de mejor manera y escaparse de mejor manera. La derecha es la sí. Y la otra tiene que ver con el comportamiento también del ejército, la disposición del ejército para luchar por el poder, pero además la cuadrícula ocupa también el espacio, fíjate que nuestras ciudades son las ciudades físicas, claro, y bueno, en la época no había char, bueno, por el tiempo de char, la de Felipe VII, la de Felipe VII, la de Felipe VII, Aparece, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí porque es la mejor, el mejor aprovechamiento de nuestras paredes. El agua la busca la primera del estallido político. En perfil.com, el tema de. ¿Te acuerdas que estábamos hablando el otro día de la. Aprovechamiento del río, bueno, eso con el mercado. Esa es una queja que hace. La propuesta que hay para la parte de todos los inconvenientes que tiene. Quizás atendido por columnas cubiertas en un lugar. ¿Pero dónde estuviste? Le dije a la chica de que me busque. ¿Vos sí la no te crees? Quizás atendido por columnas. En la cubierta. Claro. En la cubierta. Claro, porque habla de sala. En general, por ahí te preguntan. Con la internet soluciona todo. Y ahí marca la los textos que nos fueron tocando sería como un ejercicio prácticamente del parcial. Sería interesante que cada uno pueda escuchar al otro grupo o en el intervalo cuando sea pedirle, se pueden pasar este pequeño resumen así quedaría resuelto el texto de Fecla Corrupida, que no es tan breve como dice la ley. Estamos. Vamos a ver quién tenía la primer ciudad, que era tal vez la más compleja, porque tiene varios ejemplos, ¿no? Varios tiempos y espacios diferentes. Vamos a escuchar a ver el resumen y vemos qué aportes podemos hacer. A ver, ¿quién quiere leer por acá? El grupo era numeroso. Acá, Fernando. Y a ver, por favor, leemos para los compañeros. Yo, sí, aparte que lo había leído, que habéis ahí de vuelta, me hice unos recorridos ahí. Y de ciudad en ciudad por los grupos. Vamos a ver. Conocimos primero la ciudad antigua, Egipto y Mesopotamia. Y. Perdón. Bueno, che, si son todos, no tenemos la culpa. A ver, vamos a escuchar. Habla más fuerte porque no te escuchan. Bueno, espacio público y privado. En el espacio público sacamos algunas características. Primero, de las ciudades en Egipto y en la Mesopotamia. Eran normalmente un rectángulo cerrado, protegido por un foso. Eran ciudades templos con grandiosos monumentos. Se adaptaban al terreno, existían palacios, templos que estaban aislados y eran inaccesibles a la gente, y que la ciudad se apiñaba alrededor de esos templos en evidente señal de subordinación. Después, con el espacio privado, en el texto no... No, ese es el más difícil. ¿Qué había que hacer? A ver, vamos a una pequeña aclaración. Estaba bien, el texto es bastante descriptivo, en general. Tiene su... Acá hay compañeros que planteaban que tiene una ideología detrás bastante, que algunos no coinciden. Habíamos dicho que es un erudito. Es neopositivista, si uno lo quiere categorizar de alguna manera, o determinista, según los comentarios. Pero bueno, volviendo a las consignas, no es que está, el espacio público se ve así, las relaciones de poderes entre los actores sociales, no va describiendo así. La relación entre el espacio urbano y el rural era de esta manera. La idea es que cada grupo pueda identificar y sacar cómo funcionaba, qué cosas había de ese espacio público, de ese espacio privado. Si hay una ciudad que tiene bastante espacio público, obviamente que la parte privada no va a estar detallada ni se va a hablar. ¿Se entiende, no? Ahora viene la parte de Grecia y entonces... Sí, que estas ciudades que se organizaban de afuera hacia adentro, ¿no? Desde afuera hacia adentro. Sí. Y después, con relación al espacio rural y el espacio urbano, si bien en el texto no da la relación, pero era lo que estábamos hablando hoy, que se nos planteó la inquietud, y pasaba que el espacio rural se diferenciaba del urbano por los accidentes, puede ser por los accidentes geográficos o por ejemplo en la Mesopotamia están las montañas que servían para los atacantes, y por eso necesitaban los muros para la protección. A ver, ¿por qué no usan recursos y obstáculos como recursos? Sí, porque hablamos hoy también. Para Egipto y para el otro. Y como recurso y como obstáculo, el desierto, en el caso de las ciudades en Egipto, que era un obstáculo para los invasores, ya que estaba rodeado o por el acceso por el mar, que también era un obstáculo, o por el acceso por el desierto. Por eso las ciudades en ese sentido no tenían muros, no estaban amuralladas, cosa que sí pasaba en la Mesopotamia, porque no tenían estas protecciones naturales, no tenían estos obstáculos. Y volviendo al espacio rural que decíamos hoy, no había tan determinado el espacio rural, porque en el caso de Egipto se podían encontrar algún oasis, pero la relación que podía existir era esa explotación del oasis o las caravanas, ¿no es cierto?, que relacionaban la ciudad con el espacio, y no había nada más que eso. O sea que distinto podía pasar con esa ciudad amurallada al lado del Tigris o del Éufrates, que vivían todos dentro de la ciudad, como podía pasar en Grecia, pero que tenían su explotación fuera, donde tenían los esclavos que explotaban. Entonces, la tierra. El espacio rural era... Estaba subordinado. Subordinado por los, hacia los esclavos. Por una actividad de subsistencia. Bien. Grecia, ahí la... En Grecia lo que vimos nosotros es que estamos hablando ya de una ciudad que no se centraba teológicamente, ¿no es cierto? Que era una ciudad-estado, donde ya el gobernante no era divino. Sí. Gran cambio, ¿no? Para los... Tenía otro acceso a los espacios públicos, porque al ser la divinidad como inalcanzable, para la gran mayoría de la población casi era inaccesible llegar al faraón o al emperador o al rey. Cosa que distinta pasaba en Grecia, donde ya el gobernante era alguien más humano, alguien más normal, no era divino, no era un gobernante divino. Claro. Entonces empezaron a aparecer las plazas, donde la gente se podía reunir con esa idea de democracia, los templos para adorar a sus dioses, ¿no es cierto?, alrededor de la plaza, los foros de discusión, la ciudad en cuadrícula, público, era acá más accesible. Era como un centro cívico, digamos. Bueno, le podemos decir así, pero se da en gran medida, para destacar. Distinto a las distinto otras. Distinto a las anteriores. Más que nada por la concepción de la concepción ideológica donde el emperador, el rey o el... Para participar del ágora, no sé si lo dice Pecagoiti, había que ser ciudadano, y no todos eran ciudadanos, eso no sé si queda ahí claro, muy pocos igual, pero era más accesible. Hay un gran cambio, ¿verdad? No todos eran ciudadanos. Porque había más participación. Lo que contaba era ser ciudadano, los otros no existían. No existían. No, y otra cosa que quería agregar yo era la distinción de la ciudad templo, y por ejemplo Babilonia, donde se asienta a orillas del río Éufrates y pasa una avenida que es donde se hacen las procesiones para llegar al templo, para la avenida, ¿no? Por eso habíamos dicho que era la más compleja. Si nos toca en el parcial, elegimos un caso y explicamos ese caso. Voy a hablar de la antigua de Grecia, o de Egipto, o de la Mesopotamia. O de las tres, pero aclarando de cada una cuando habla, ¿no? Cuando escribe. Lo que se pueda, dicen. Bueno. ¿Tenemos algo más o pasamos? A ver, vamos a escuchar acá. Los actores sociales. Es interesante. Vamos a acá a la ciudad musulmana. A esta es. Porque se va a complicar mucho. A ver, vamos a escuchar a las compañeras y compañeros del grupo de la ciudad musulmana. ¿Qué tenemos para decir? Bueno, lo que estamos viendo es que la ciudad islámica, por ahí a diferencia de las otras, se arma a partir de las casas y no de las calles, ¿no? Como que tiene un trazado diferente. Las calles se fueron acomodando a lo que son las casas, y a partir de eso las calles quedaron como laberínticas, como según algo muy alejado a lo que uno conoce. Claro, por ahí diferente a lo occidental que conocemos nosotros como calle. Como espacio público, lo que se da es el Soko Bazar, que es un lugar donde, bueno, están mercaderes, Está ubicada, está ubicado donde este bazar o el mercado. En la parte de la entrada de la ciudad. En la puerta de la entrada. O sea, para entrar a la ciudad hay una puerta que bueno, que por ahí diferencia a lo que nosotros tenemos por ahí organizado en nuestra cabeza a las ciudades occidentales. Como para eso es importante la puerta. Claro. Es importante la puerta y para destacar, esos vericuetos de las calles y laberintos. Los barrios en general son los barrios comerciales, como contaba Ricardo, que ocurría en el Alto y en Bolivia, que si hay algún peluquero hay uno al lado de otro, peluquería uno al lado de otro. En el caso de los musulmanes también se agrupan por rubro, por decir de alguna manera, y no que están diferenciados. ¿Se acuerdan que Ricardo cuando hablaba del Alto y de Bolivia decía, mostraba esas fotos? En este aspecto hay una gran similitud entre las dos culturas, ¿no? En el comercio. Bueno, ¿qué más tenemos? El espacio en Fuji. No, lo que yo me acuerdo es que la casa se organiza para en función del coral, por eso tiene cada casa es un templo. Claro, entonces ahí lo externo precisamente se organiza para que sea, para que ese templo sea preservado del público. Por eso tienen esa característica de laberinto, ¿no? Claro. Incluso para adentro hacia afuera, ¿no? Llegar claro. Adentro hacia afuera planteado, a ver, vamos. No, está bien. Aporte, por favor. Está bien, sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, que justamente que el patio de la casa, el jardín, digamos, que tienen internamente, funciona como una mini mezquita. En realidad, no tienen plaza pública como otras ciudades donde, bueno, fluye la vida social, el discutir en otros lugares como otras ciudades donde... Bueno, el espacio público. Más relaciones públicas o sociales. ¿Dónde se darían? ¿En el mercado o en la mezquita? En la mezquita, pero como la sociedad y la política está fichada por la religión. Bueno, los hombres solos. Esta es una opinión. Bueno. Está volviendo. Volviendo al espacio privado, la casa está tan cuidada y el espacio de esa casa funciona como una. Bueno, como una mini mezquita. Una mini mezquita, una sacralidad. Sí. Inclusive hay una parte del texto que dice que se respeta tanto de la casa y la parte privada que, bueno, si vos querés llamar a alguien tenés que esperar a que salga de la casa o encontrarlo en la calle y hablar ahí y no ir a como a irrumpir su casa. O sea, que no puede golpear la puerta. No, exactamente. Acá como dice la compañera, no se golpea la puerta. ¿Algo más anotaron por ahí o está? La compañera se fue de bebido. Había un tema con el aspecto exterior, ¿no? Que por ahí manchones enormes tienen una puerta insignificante. Claro, vamos a aclarar. Entonces, la casa es el templo, se vive como arrancó la compañera. De puertas hacia adentro donde pueden tener súper, como dice el señor, casas, mansiones, lujos desorbitantes, pero hacia el exterior la fachada es muy simple, con una puerta por ahí un poco más ancha será y nada más. ¿Es porque es gordo? Un recogimiento y, como decía la compañera, el peso de la religión sobre toda la sociedad. Cualquier intercambio del espacio público únicamente se da en el mercado, fundamentalmente, y en la mezquita. Claro, la entrada en el mercado... Que no vicie el resto. ¿Qué? Que no vicie el resto. No, no. Justamente también es muy simbólico, no poder pasar. No es fácil acceder a una ciudad musulmana, menos atravesando esos mercados. Tenía el mercado entre dos puertas. Entre la puerta principal y la puerta, y la puerta de la medina de la ciudad, porque se van expandiendo. Estos son modelos que nuevamente siempre la realidad supera la ficción. Digamos que no, no privilegian el sentido de las fachadas de las casas, por eso que son todas iguales cuando vos las ves afuera. Exactamente. Y en muchas casas no tienen ni números, difícil. Aparte no tienen espacio para agrandarse tampoco. Se organizan por barrios. Es una sociedad bastante compleja. Es interesante empezar a tratar de comprender la sociedad musulmana para entender algunos problemas. Bueno, vamos a pasar allá los compañeros, ¿qué teníamos? Vamos a hacer un poco de silencio. Se pone mal, tiene ahí un ascendente que se le da. No, porque ¿sabes qué? Yo estaba pensando que allá significa la igualdad de todos, la parte musulmana, con todas las políticas iguales, muy precarias, muy simples, pero adentro hay un pariente de lujo que a donde está la igualdad que dice que es de Mahoma. No conozco profundamente. Pero hay grandes desigualdades sociales, seguramente. Pero eso lo explica, ¿no? Como dice que es una cuestión de respeto por el otro, o sea, las ostentaciones hacia adentro. Claro, es una cuestión cultural, la ostentación no va, por lo menos. No se ascender. No se hace nada. Claro, entrar en el traje tiene un plasma. Vamos a escuchar a que ¿qué, ejemplo tenían aquel grupo? Me la están comprando con más, eso no vale. Bueno, ¿dónde están? Hay unos tipos, unos planes modelos, yo creo que te venía en la casa que era la fachada. Por favor, vamos a escuchar, dale, ahí. Ciudad Renacentista. La ciudad barroca la hicieron ustedes. Por ahí medieval. Medieval, después de la Vamos a escuchar la ciudad renacentista de los compañeros, luego escuchamos el otro grupo que aporta. Bueno, vemos que pueden aportar. Nadie hizo y la medieval. Vale, vamos a escucharlos. Ustedes son más, seguro que tienen más aporte. A ver. Vale, dale. El espacio público es la plaza. Bueno, había lugares que conectaban todas las calles, 10 calles. Y también en la escuela y en los medios de comunicación de la época. ¿Cómo de nuevo? Bueno, la plaza donde se conectan todas las calles, las cuales eran los medios de comunicación de la época. Las vías de comunicación. O medios de comunicación. Las vías de comunicación hacia la plaza. Bien. Algo más, ahí. La relación, no, espacio público, bueno, nada más. Propuesta el tema de la iglesia, no es público. Pero ahí se da la, plaza central, ¿qué hay en la plaza central? El mercado. ¿Está el mercado, como dice la compañera acá? No. ¿Qué hay? La basílica. La basílica, la iglesia, entonces. Ese es el espacio público. ¿Está? Para los demás. Casualmente todas las calles van hacia ahí. ¿Y está sobre un borde o está en el medio? Está en el medio de la ciudad. La ciudad, vamos de nuevo. Está. Es fácil acceder. ¿Cómo es esta ciudad? Llegamos al espacio urbano. Bueno. Hay muralla octagonal. Hay murallas, primero. Esa muralla, ¿hay alguien ahí arriba o no? Está protegida por 9 torres de vigilancia, del enemigo, como en caso de los musulmanes. Bárbaro. Entonces, toda esa muralla, todas esas torres que están, realmente están protegiendo a quién, fundamentalmente. Al centro que está la iglesia. Bien, entonces ahí se va viendo cómo es. Dice que sí. No, después agregamos. No agregamos, pero va a haber la estructura de las casas con los jardines, con los sellos de punta. Arquitectónicamente como las basílicas, sería. Ahí había una representación social, ¿no? Bárbaro. Bueno, los sectores sociales son la iglesia, el ejército, la milicia y la sociedad representista. Bien. La representación social puede ser la ciudad en círculo, en defensa de en defensa del enemigo, en defensa de la iglesia. Bueno, pero pues, vamos a dejar ahí. Vamos a algo más. Después la relación de poder. Sí. No se entiende. Acá hay una iglesia. Iglesia con quién, a ver. Iglesia con la sociedad argentista, porque todos protegían a ella. Y otra vez la representación de las casas. Bueno, esa va mejor. Bueno, vamos a bien esta. ¿Qué podemos aportar acá? Digo que la idea del renacentismo no fue muy innovador porque respetaba lo antiguo. Sí. Y en realidad hay pocos ejemplos de ciudades totalmente renacentistas. La idea de la protección hacía un paralelismo con la protección de los vientos y protegía en paños octogonales, como él dijo, y que el concepto era no hacer ángulos salientes en los bastiones para no facilitar que las máquinas de guerra del enemigo pudieran... Es una cuestión más tecnológica. Sí. Que por la época... del descubrimiento de América, que coincide con el Renacimiento, hay mucho más ciudades planificadas bajo las ideas renacentistas en América que en Europa. En Europa hay una que se llama Palma Nueva, que es un ejemplo, uno de los pocos ejemplos típicos de ciudad renacentista en Europa. Después que hay muy pocas ciudades en América, una de las cuales es Luján, que no está hecha bajo la planificación de plaza y calles que convergen a la plaza. Hay alguna otra en Argentina y en Panamá y algo así. En Cuba, bueno, después más o menos. Las casas empezaron a tener jardines. Ah, sí. Eso del jardín, que donde iba ahí. A ver. Sí, el jardín y los espacios públicos decorados con muchos jardines, que eso lo tomó mucho Francia y España. Un resurgimiento de la naturaleza, por decirlo, ¿no? De la vida social. Y de la vida social. Bien. Y las casas son complicadas. Nosotros fuimos primero por autor y por época. Caso ya había opulencia. Estamos en hablando de Alberti, en el periodo medio. Sí, la verdad que vamos a cerrar. Las calles eran amplias, rectas en ese momento, bordeadas de edificios, las casas estaban a laterales. En Vitruvio, que es la primera planta del renacentismo, las calles se encuadraban con los ejes principales. ¿Sí? Ya sí, después 90 pasaron grados, después ya pasaron a ser rectas, y con Felipe II, que es la última parte, crea las primeras leyes urbanísticas para América Latina, en donde ahí está el predominio de los jardines, y manda hacer las ciudades, esas leyes que fueron predominantes para todo el Renacimiento, eran con ideas humanistas y militares, por eso el tema de los jardines y bueno, el tema de... Gracias acá, Felipe II. De lo que es milicia, lo mejor. Tenemos todas las ciudades que lo van a ver con Romero, ¿no? Lo quedará para el final. La mayoría de las ciudades de América Latina con esa planificación urbanística de... De la cuadrícula. Plaza, ¿eh? No es de la cuadrícula, porque, claro, al fin, porque el Renacimiento es un retomar todo lo clásico, y dentro de lo clásico estaba lo romano. A ver, si hacemos una síntesis, podríamos decir que los campamentos romanos de los ejércitos se instalaban y cubrían un centro donde estaría el general y los más importantes entre ellos. Todas las avenidas o las vías de comunicación tenían que llegar fácilmente a ese centro para acceder y salir, y respetaban más, trataban de mantener la cuadrícula de 90 grados. Lo retoma el Renacimiento, busca, como de hecho será lo perfecto, que también lo podríamos ver en los griegos, en el equilibrio, en la estética, pero no nos vamos ahí tan allá. Y Felipe II y Carlos V luego, bueno, lo trazan como ley para cuando se funda la ciudad en América, que tiene que haber una plaza en el medio, que son calles hacia los cuatro vientos. Y de ahí que se reduce en realidad de 8 en un principio, que es mucho más planificado, a 4, y hoy en día para nosotros lo más común es llegar a la esquina y doblar o a llegar a la esquina, y en muchos otros lugares del mundo no hay ni cuadras, ni esquinas, ni si me voy derecho para allá, doblo una cuadra, puedo volver y llego al mismo lugar. Eso pasa mucho en América Latina, en las ciudades que se hicieron luego de la invasión europea, que se transformaron. Sí. En la parte media del Renacimiento, dice que las calles, las principales, ¿qué pasó?, eran amplias y rectas, rodeadas de edificios. Las internas eran curvas. Ahí ya cambió. Ahí por ahí. Ahí ya cambió. Lo que nos llegó no, es que quedó derechito. Exacto. O sea, para llegar, para recorrer, para saber de dónde estaban los círculos militares. Porque tiene la idea de las torres circulares, las militares. Claro, tiene la idea militar, ¿no? De protección, de acceso, de ir y venir, de doble, de la funcionalidad. Estamos. Vos si tenías que decir dónde tenés que ir, 2 cuadras, 5 cuadras, no había. No, no, en la ciudad musulmana que estamos hablando anteriormente, no. Uno no, la cosa no, mucha fácil, yo no quiero. Yo no quiero. Me pasa que no tengo. Y ese cartero ahí, ahí está fácil. Te van a encontrar. Vamos, estamos, ¿no? Más aportes, ¿no? Ciudad Barroca. Hasta ahora vamos a ver que escribimos así esos comentarios. 9 o 10. Habría que entender el texto. Vamos, que aprovecha. Está atenta, ¿qué se cree? A ver, Ciudad Barroca. Bueno, antes de empezar a detallar los conceptos estructurantes, se podría hacer un brevísimo resumen de qué era la Ciudad Barroca, que en ese periodo es cuando se empiezan a conformar los estados nacionales, y que todos nacen las grandes capitales y que el poder se concentra en el monarca central. Bueno, en esta ciudad el espacio público prevalece por encima de todo. Es una ciudad donde se privilegia el panorama. Todo tiene que ver con lo que se ve, con lo que se ostenta, porque principalmente es mostrar el poder del Estado. Con respecto a lo privado... ¿Pero hay lugares públicos? ¿Hay plazas? ¿Cómo es? Sí, sí, plazas hay. Tenemos la plaza... Esto se ve mucho en la construcción de lo que es París. Está la plaza, que principalmente la plaza sirve para resaltar la figura del rey. todas las plazas están coronadas con un monumento al rey, y bueno, alrededor de esa plaza siempre hay un palacio o algún edificio público de administración del Estado. También cuando hablaba de la plaza y del monumento decía que había, que cuando se aplicó el concepto de proyectiva tridimensionalidad, empezaron a organizar las ciudades, los arquitectos que tenían que diseñar las calles con una visualización que llevara a ese monumento. Que se vea lo que está hoy. La perspectiva. Claro. La perspectiva. Eso surge en la revolución, después de la Revolución Francesa, ese concepto de la un poco. Bueno, si a Vinci primero, Vinci estaba junto al fútbol. La viene antes de la revolución. Previa, sí, pero el hecho de hacer las plazas limpias y arboladas en la revolución francesa. No, en la revolución francesa lo que se hace es despejar las plazas. Exactamente. En el barroco, sí, hay mucho que ver con los jardines. Y lo que tiene el barroco es una concepción bien modernista, que eso también se puede ver. Los conceptos del ius naturalismo, que por ahí estamos algunos cursando en política, y eso se puede ver, que se muestra un claro dominio del hombre por la naturaleza. Justamente. Entonces tenemos que no hay el control, ¿no? Claro, es el control del hombre por la naturaleza, no hay nada salvaje, todo lo que son jardines, y aquí tenemos lo que es en el Palacio de Versalles, están los jardines que son perfectamente diagramados con figuras geométricas, todos los setos a la misma altura y los árboles también, ¿no? Y lo que dice, bueno, de la Revolución Francesa, lo que pasa es justamente eso de poder verse para todos juntos, modifica la ciudad, abren las diagonales, que en la ciudad barroca no hay diagonales todavía, y ya no es hacia, bueno, la figura del rey en la Revolución se tira todo abajo eso. Entonces, todas las calles convergen en la plaza y es ese espacio donde toma importancia durante la revolución, bueno, que son las ejecuciones públicas. Pero bueno, nos estamos desviando. Vamos a retomando, bueno, atrás, sí. Con respecto a lo privado, hay muy poco en esta ciudad barroca. Y lo que se puede llegar a tomar como privado, quizás te transcribí una frase que después analizamos, que dice: las leyes se hacen para firmar y asegurar la posición de las clases. Bueno, las leyes se hacen en el espacio público, mientras que asegurar la posición de las clases, esos serían algunos aspectos privados. Yo no sé si... Bueno. Claro, pero tiene que tener la intencionalidad, digamos, de hacer cesar la intencionalidad es de que es asegurar, según para quién, ¿no? Bueno, claro, es de asegurar la posición de los burócratas. Sí. Bueno, después pasamos a relación espacio urbano y rural. Sí. En este periodo, el espacio urbano es considerado primordial. No es considerado lo más importante, se caracteriza por ciudades consumidoras, mientras que el campo sería el productor. Bueno, estas ciudades son consumidoras, donde bueno, son ciudades cortesanas, donde oye, acá dice, como que ya se empezaba a ver un tinte más utilitarista, cuando ya se empezaba a ver más el mercantilismo, el campo ya se pasó a ser más marginal en este sentido, ya era un poco más descabalado y estaba todo más centrado en la ciudad, en la figura de los monarcas, de la capital, o de la universidad capital, y uno más administrativo en ese ámbito, más que político. Se ha relegado. No, también le da importancia al desarrollo del instrumento burocrático internacional. O sea, se da mucha más importancia al cobro de impuestos, de tributos, de todas esas cosas, y se centra todo en la ciudad, favorece mucho el desarrollo de la ciudad. Claro. Y además, bueno, en esta época también hay un auge de lo que es el colonialismo, entonces ya no es más el urbano cercano por ahí a la ciudad. No, ahí empiezan los cambios, como los compañeros también decían. Sí. Claro, los privados, ¿cuál es el ámbito? privado, no sé si en ámbito privado, el ámbito público sí, pero el privado no lo dijo, pero no me... No, está muy cerrado, está sesgado el espacio privado. A ver, ¿qué es lo que...? No, dijo algo entre lo privado, pero no lo pude anotar. De nuevo, ¿no? No, que sí, que lo privado no se observa mucho. Nosotros lo que dijimos es que las leyes se hacen en el espacio público para preservar las clases, se aseguran las clases, bueno, más ricas. Las leyes que se ponen. Bueno, los actores sociales tenemos aristócratas, clero, los burócratas que ya funcionamos. los artesanos, el ejército nacional. También se ve un comienzo de desarrollo, digamos, de la policía comercial, la burocracia, ¿no? Y después, a ver, sí. Digamos que es una etapa de transición de lo que es, la parte de del comercio a lo que era la época. La ciudad barroca toma la primera ciudad que comienza con los viajes de ultramar, donde comienza la ostentación, donde Europa empieza. Y es una ostentación relacionada a lo que es América, digamos. Pero todo, ¿no? Sí. No, era el que más tierras, Claro. El que mejor flota tenía, el que más tierras llegaba a colonizar era el. Claro, la ciudad de la ciudad mundial, ¿no? Claro. Francia aportó costa social y España también. La flota marítima porque era más cierta. Eso es el reflejo de los comienzos de la expansión europea. Y es interesante cómo toda la planificación de las ciudades americanas son, como dijimos antes, renacentistas. Pero los grandes edificios son barrocos. Sí. Claramente, no sé si lo vieron con Betty, de Buenos Aires, pero de acuerdo a qué actores sociales hay, si uno agarra una lupa y se mete más en la ciudad, obviamente que va a haber mayor tendencia o grandes aspectos de una ciudad barroca, de una ciudad medieval o de una ciudad antigua, pero de acuerdo a los grupos, uno puede decir, dentro de una misma ciudad va a encontrar un sector tal vez más barroco y otro más medieval, como decís vos. No por azar tampoco, ¿no? No, pero además que al paso del tiempo, porque cuando planificaron las ciudades estábamos en pleno renacimiento. Sí, sí. Y después cuando se hicieron todas las iglesias en México, en Perú, ahí, son todos barrocos, ¿no? Son barrocos, o medievales, incluso, con lo que decían allí. Bueno, perdón. No, sí, que iba a decir que con respecto, bueno, a esto de los factores sociales, ¿no? Que por ahí en Europa estaba esa moda barroca, y en América, se empezó a desarrollar, pero no por parte de la aristocracia, sino por esa burguesía incipiente de acá de América que quería imitar algún estilo aristócrata. Eso está todo en Romero, hombre, las ciudades latinoamericanas. Sí. Bueno. Porque los burgueses, al odiar, es una cosa muy... bueno, eso se ve en la Revolución Francesa también. Odian a la aristocracia, pero a su vez se quieren parecer a ella, ¿no? Bueno, en cuanto a las representaciones sociales, marca más o menos, lo marca y nada más, no se profundiza mucho. Bueno, la diferenciación que hay entre el que vive en la ciudad, el metropolita, lo llamar, y el provinciano. Bueno, que viene la capital, digamos, y el provinciano. Que bueno, que siempre se. Como que el caso era de Madrid, ¿no? Decía. Una ciudad en particular, que dice que los provincianos dicen como que están en desventaja en cuanto a la ciudad. Sí, siempre descontentos. Claro, están descontentos. Y el autor plantea que no, en realidad. Sería como que hay una desventaja en cuanto al ciudadano y la capital. ¿Por qué? Porque no posee. no posee lo mismo que el... Claro, no poseen los medios de producción como, como lo poseen los provincianos, digamos. Eso también es bueno, doctor. Bueno, por eso mismo, lo que el autor y después no se lo sigue. No, con respecto a las representaciones sociales, hay para... Con respecto a la opulencia que decían, se ve el monumento, esos son los... ese estilo de representación. Y después dice la perspectiva, ¿no? Pues una parte que yo saqué dice, sí, la perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama, y que es una manifestación del poder del príncipe. Total. Y de Europa hacia el mundo. Y de Europa es en otra escala, como dice el compañero, es lo mismo, la expansión europea. Y después acá dice, a París siguieron las ciudades de provincias, deseosas de honrar la memoria de Luis XIV. ¿También eso no es una representación? Ahí tenemos representación, muy bien. Sí, que Luis XIV, bueno, era el rey sol, que a veces le atribuye esa frase tan famosa que dice, el Estado soy yo, no hay nada más encima mío, no hay nadie más, de mi persona, soy yo, todo. Muchas de las construcciones de París, de los alrededores, bueno, yo. Versalles se mandó a construir. Es eso, ahí está claramente. Bueno, pasamos a la... ¿Qué nos queda? La ciudad industrial y... La medieval, no dice. La medieval... No la dije. Sí, a mí parece. Vamos a decir que no la dije, no. No voy a decir. Vamos a escuchar la ciudad industrial y hacemos un intervalo a pedido de algunos. Con razón no había nada. Justamente tenemos como una representación social que en la fábrica hay electricidad, hay energía constante, movimiento. Solo para el mundo. No. Bueno, a ver, tenemos una ciudad industrial con la visión, no lo voy, parezco repetitivo, con la visión española y europea de este señor, que habrá visto ciudades industriales en los países centrales. A ver, la compañera, el compañero. Bueno, espacio público y privado. Que no te escucha. Espacio público y privado. En la ciudad industrial no hay espacio público. Las relaciones públicas están. Las relaciones sociales quedan rodeadas en las relaciones laborales. Bueno, entonces, la ciudad industrial, ¿escucharon? Parece que no plantea o no existe un espacio público, que solamente... Un espacio público entendido en el nuevo valor de la ciudad, plazas. Claro, no hay plazas, no hay... Toda la relación social queda relegada al... En realidad se arrepintieron de no haber hecho plazas. Entonces, las relaciones se dan en... Laboral. La cuestión laboral, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Relaciones de poder son burgueses y obreros. Oh. El poder estaba en manos de los burgueses, que era un poder casi despótico, porque él contrataba mano de obra de niños varios, o mujeres y niños, a los que se le pagaban salarios miserables. Bien, ¿cómo son esas ciudades? ¿Cómo les dicen? Madrid. Slam, no, es una palabra en inglés, slam. Ah, slam, es como una especie de villa, ¿no? ¿Si quiere alguno sabe inglés? A ver lo que va en inglés. Yo no hablo en inglés. ¿Qué quiere? Es como villa, ¿no? Es como villa, sí, ¿no? Sí, la... dice, claro, como casa precaria, no sé, o barrio basura, por ahí se le puede decir, como depósito, entre depósito de basura, vamos depósito a ver. De cajones con nombre de persona de los enlaces primero eran como si uno se imaginara, vamos a decir, todas cajas ¿Dos? Capaces, apiladas, stock, no los También hay una gran representación que está en la representación del stock. Claro, esas casitas o cuadraditos que adentro tenemos. Sí, me parece que son como villas, como barrios. Son ciudades dormitorios también, le dicen. La planificación y la organización a cargo de quién estará de esta ciudad de del Estado. ¿Del Estado? De la FARC. ¿Qué dice? De la FARC. De los dueños de la patada. En general, de los dueños de la fábrica. Que en muchos casos el Estado participe en la construcción de estas ciudades, es otro aspecto. Al Estado le conviene resguardar a quien tiene plata para... Bueno, claro. Es verdad, pero bueno. Entonces, ¿qué más? ¿Tenemos algún aspecto más? ¿La ciudad industrial? ¿Hay relación entre el espacio rural y urbano? La localización de las ciudades antes de la invención de la máquina de vapor dependía de los ríos para poder activar los molinos de la industria textil. En cambio ahora podía ser llevada a cualquier lado donde apareciera una materia prima como el carbón. Habla del transporte como la unión entre esos dos espacios. El transporte que comienza a desarrollarse puede unir varias ciudades industriales o los lugares que necesitan materia prima. Y se produce una migración enorme del campo a la ciudad y da el ejemplo de Manchester que en pocos años pasa de 25.000 a 500.000 habitantes, casi todos en barrios obreros. En barrios obreros, perfecto. Los barrios obreros son más que nada estilo edificios, ¿no? Sí. Monoblocks. Ahí hay un aspecto que voy a poner un bocadillo mío. En muchas zonas urbanas o periurbanas hay sectores de la población que tienen huerta, que tienen gallinero, que van haciendo una economía de subsistencia y no dependen del espacio rural de alguna manera. Al mudarse los sectores obreros a ese estilo de monobloc, quedan desconectados de cualquier medio de subsistencia que culturalmente lo tienen y que no lo pueden realizar. Muchas de las huelgas, en un principio, las han perdido, se han perdido esas idas y vueltas, es un gran proceso, pero por el tema de los alimentos. En las ciudades que no eran tan industriales de este estilo, la producción de alimentos en general sirvió para esos procesos de conflicto entre obreros e industriales, ¿no? Esta es como el cierre de sacar esa migración que decía e instalar a la población en lugares donde no puede realizar ningún... Está obligado a vender su fuerza de trabajo. Solamente su fuerza de trabajo. Eso es para tener en cuenta y para seguir pensando un poquito. Vamos a hacer un intervalo, Betty. Luego continuamos con el teórico. La semana pasada hablamos de la ocupación del espacio para los ricos, para los pobres, que así el Estado se deja de hacer. Y entonces acá tienen el tema de la ciudad deportiva de Borda. ¿Qué es lo que van a hacer? Se pueden entrar ahí y ver cuáles son las que se refieren los contras, ¿no? De la ciudad deportiva. Igual vamos a ver el texto que tiene para el examen, pero como estaban viendo la evolución de las ciudades, ustedes tienen 1782, eso sobre un marco de la ciudad actual, que tienen el primer límite en la General Paz, pues sobre ese marco, en 1782, Revolución Industrial, en los países centrales, tienen lo que era la mancha urbana de lo que era Buenos Aires. y ya se perfilaban las tendencias de la expansión. Igual estaban todavía los borbones. Si en el 1830, ya 100 años después, más o menos, después no, 50 y pico de años después, tienen otra vez la mancha urbana, siempre fíjense la línea de expansión. Van a ver que sigue la misma tendencia. De acuerdo a lo que yo les decía, la zona norte, que es el eje de alta renta, el oeste y el sur industrial, el oeste en medio del dibujado, hasta ahora. 1867, se va perfilando ya el sur, ya estamos en qué revolución industrial. La segunda revolución industrial, con lo cual ya toda la materia prima sale para los países centrales. Acá vamos a tener en la zona sur las curtiembres y obviamente el riachuelo, que es utilizado como recurso para echar los desechos. 1892 son distintas escalas, pero de todos modos tienen una zona norte, sin embargo no hay un eje todavía, la zona oeste y más o menos perfilada la zona sur. 1910, acá, a partir de acá ya tenemos alguna línea de ferrocarril. Acá ya tenemos los ferrocarriles y acá tienen las líneas muy bien perfiladas de lo que es, de cómo se va a manifestar la ciudad. Fíjense que todavía no están cubiertos los intersticios, ¿no? como huecos. Esto es 1947, estamos en proceso de sustitución de importaciones. Es decir, la ciudad que se va a desarrollar con un modelo de acumulación industrialista. Entonces ya tenemos a Perón en el gobierno, la gente del campo que viene a la ciudad, los cabecitas negras, no sé si historia ya saben. 1959, acá tenemos todavía el sustitutivo de importación como modelo de acumulación, sigue hasta el golpe del 76. Pero acá tenemos, 1959, ya tenemos a Frondizi. Entonces tenemos, digamos, otra instancia del modelo de industrialización, que es de industrialización avanzada, ¿sí? Y entonces siguen estando intersticios que después se van a ir cubriendo, que ahora estos ya están cubiertos, ¿no? Sigue siendo el área. Y acá tienen 1972, que es, digamos, hasta donde este autor hace la relación del espacio a través del mar, Randall, que es un geógrafo muy conocido. En cuanto a lo que ustedes vieron en el cambio de uso que habíamos visto la semana pasada, esto está interesante porque es lo que le están enseñando en geografía a los chicos ahora. Esto es los geógrafos de la universidad, algunos geógrafos de la universidad, que están armando las consignas para los chicos de las escuelas. Entonces, este es algunos de los elementos que muestran los cambios que han habido en los procesos urbanos y rurales. Entonces, todo esto es, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Cómo viene siendo fraccionado el territorio y cómo venden bien campestre y mucho tenis. Cómo el campo se reinstala, el campo a nivel de los barrios privados. Cómo el campo se instala en la ciudad y se conjugan elementos urbanos con los elementos campestres. Si ven, con aire de campo, algo de barrio, algo de pueblo, mucho de usted. O sea, cómo se rescatan cuestiones muy particulares, digamos, en contraposición a la calidad urbana o a la no calidad urbana. Y acá tienen, también esto se muestra en los colegios, esto para que vayan viendo, esto es, no lo encuentran, esto es como para que vayan viendo, si lo encuentran, lo tienen que entrar a la página del gobierno. El cambio de uso, en un satelital encuentran la ciudad, está la lechería antigua, con las casas antiguas y el cambio de uso. Estas casas antiguas salen fortunas en alquilar para turismo. Entonces se han reciclado, todo el campo se viene reciclando, en este caso es España, se viene reciclando y viene ofreciendo las casas que eran viejas, viejas casas de campo para el uso del turismo rural actual. ¿sí? Esto en principio para que vayan viendo cómo se va reciclando. Y esta, obviamente, esto está todo compacto y la primera y segunda corona también de Buenos Aires ya está compactada, ¿no? En cuanto a la habitación. No voy a tener tiempo, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado la clase pasada de... Como en un espacio determinado, no vamos a abrir el cañón ahora por una sola imagen, pero después, si quieren pasar a verla, como en un solo espacio reducido, que es el que yo le contaba de la investigación que estamos haciendo en Escobar, tienen el barrio San Luis, que es el barrio popular, no se ve nada de ahí, ¿no? No. El barrio popular, los dos grandes barrios cerrados y la villa al costado de la villa. Todo esto en un espacio comunicado por una sola calle. La misma calle de entrada distribuye, digamos, los grupos sociales. Para, hacia un lado van los que van al barrio, hacia el otro van a los barrios privados y hacia ese costado va la gente que va a la villa. Eso es actual. Es interesante ver cómo en un mismo territorio la espacialidad capitalista se manifiesta diferente. ¿Se entiende? O sea, es la espacialidad capitalista. Entonces, digamos, cómo los pobres están con los pobres, que habíamos dicho, y cómo las clases sociales altas están ubicadas. Lo que no se sabe, que esto es parte de la investigación que estamos haciendo, que ya tenemos los contactos, es por qué esta gente elige ese lugar, además del costo del predio, del suelo, ¿no? Además, entonces, ¿por qué se elige? En realidad está al costado de la vieja Ruta 9. No, ahora está la autopista. Bueno, ahí hay que hacer una entrevista particular a la gente de los country y hacerle el piso. Pero bueno. Y se están haciendo las entrevistas a la gente que está viviendo en el barrio y la que está viviendo en la villa. Falta ahora hacer el acercamiento a los barrios privados. Y después tienen otra, esto para verlo más cercano. Esto es Campana, el barrio Las Praderas y el country El Bosque. Bueno, no ven nada ahí, pero este es... el barrio Las Praderas, que es popular, fíjense que está en una zona rural, ¿no? Barrio popular y está pegadito el country, que tiene muchos años, es desde el 50 y pico, el barrio militar, que después se fue transformando. Pero fíjense que está, y entran por el mismo lugar. Todos tienen la misma entrada. Sí, asfaltada. Los pobres tienen una entrada, los pobres, digo, en el barrio común, tienen una entrada de tierra que obviamente cuando llueve no pueden acceder. Bueno, había mucho para mostrar, pero dadas las circunstancias, nos vamos a quedar ahí. ¿Dónde está el profesor? ¡Profe! Sí. ¿Anotamos con esto? Bueno. Terminamos la evolución. Tenemos tres textos que van a incluirse en el parcial. Y es el de Redman y esos demás que están en la pista. No, tres textos que faltan. Uno, vimos Chueca Goitía. Número dos, Charles Redman. Número tres, no sé cómo, Peter Bond y Manuel Castell. Número cuatro, Fernández Durán, no sé el nombre, no me lo acuerdo. Perdón, ¿cuántos? No, tres que nos vimos. Cuatro textos que están en la ficha de clase. A ver, el que tiene la ficha de clase. Castelli y Colin. Chueca Goitía, Redman. Está bien, Castelli y Colin y Fernández Durán. Hasta ahí estamos todos claros. Perfecto. ¿O no? ¿Cuántos son? Redman, Castelli y Colin. Y están ahí. todos los textos tienen algunas consignas de ayuda para analizar. No tuvimos tiempo ni vamos a tener oportunidad de hacer un análisis más profundo como hicimos el de Peca hoy día y una apuesta en común, así que brevemente les voy a presentar de alguna manera y dar una ayudita a dónde apuntar a cada texto para interpretar las consignas del parcial y responderlas bien. Está el primero que, por orden de la ficha de clase, es Redman. Redman nos habla de los orígenes de la civilización. Para el que lo leyó, puede ir viendo que hay distintos autores que plantean hipótesis de cómo se fue originando el espacio urbano o la civilización. Cada autor o los autores previos que nos muestra Redman hacen hincapié o destacan una causa fundamental del origen de la civilización: la hipótesis hidráulica, la hipótesis del intercambio comercial, diferentes hipótesis. Y luego Redman, a ver si lo comenten a Redman, dice que hay que hacer un enfoque sistémico, que todas las causas están relacionadas. Él hace un cuadro resumen donde incluye todas esas hipótesis y vamos a ver el texto, el cuadro final, a ver si lo podemos ver. Y con cierta picardía, no. ¿Esto? No me digas que no lo tiene. En este cuadro donde Redman pone en la página 296. Ese cuadro nos salva la vida, Un poco rebuscado. Así o no, ya lo paso directamente, pero para que les quede claro. De cada texto. Sí, algo así simple. Esta es la hipótesis de Redman, lo que plantea de él, la denomina enfoque sistémico, y lo que la vuelta o la originalidad que plantea él que es un ida y vuelta constante, no unicausal, sino multicausal, y que es cíclico, le vamos a decir, de alguna manera. Los otros, Gordon Chai, los previos eran más... Era todo tipo una retroalimentación. La retroalimentación, exactamente. Por eso la flechita se la manda al final y le incorpora nichos ecológicos desocupados potencialmente productivos. Si existe eso, puede originarse la civilización, vamos a decirlo. Pensando en nicho ecológico, también ya tenemos cierta ideología. Los nichos ecológicos los tienen los insectos, los animales, los vegetales. Los muertos, no sé. En ecología, en biología, un nicho ecológico es el lugar donde potencialmente se podría desarrollar una comunidad de insectos, aves o lo que sea. ¿Se entiende? Si una piedra húmeda abajo, los bichos bonitos, ¿lo conocen? Es un nicho ecológico ideal, ahí queda claro. Él lo plantea con la sociedad de esa manera. A leer Redman, a ver cada autor qué hipótesis tiene y luego esa cóctel que... Sí, cada autor plantea una hipótesis y Redman lo que hace es rebatir también esa hipótesis, ¿no? Eso lo tiene que tener en cuenta. La revierte y la incorpora para su pero hipótesis. Pero siempre tiene como alguna crítica para hacer. En cada desarrollo, es verdad, al final le hace una crítica al por qué no sería esa hipótesis o qué le falta a esa hipótesis para que sea que sí. Igual la verdad comprobada todo historia no la tenemos nadie, ni Berman ni nosotros. No pueden decir bien la declaración porque está en el programa. Los orígenes del espacio urbano en parageografía. Bárbaro, ¿dónde están las fuentes? Les dan otro. Eso es parte de la vida universitaria. A ver qué fotocopia, si voy a comprar algo, por lo menos. Bueno. No, pero vemos el desarrollo de la agricultura ahora, estamos viendo. Claro, ahora porque la vas a vender 10 pesos, 10 pesos en el mercado de libros, te vas y te compras el libro. Dos consignas que pueden ayudar al análisis. Pasamos a otro texto, Castel y Jorge. Manuel Castel y Peter Jorge. Dos también estudiosos, doctores. Castel es español, pero se fue hace mucho tiempo a Estados Unidos. Creo que el apellido no es muy español. Es catalán, catalán, bien catalán en realidad, pero bueno. Pero hace rato que habla en inglés, que está por California. Y Peter Hall es americano. Ellos, este texto lo seleccionamos porque habla más que nada de las tecnópolis. Ustedes escucharon hablar de investigación más desarrollo, I más D, en inglés también va ahí. ¿Alguna vez? Los políticos hablan, ¿no? Algunos. No le preguntaron la lección, pero sí lo ven. Se ve. Para Castel, que nos plantea que estamos en una tercera etapa o en la era de la información, es uno de los primeros que plantea, si no hay investigación y desarrollo científico, no hay, y la consecuente avance tecnológico, no hay desarrollo para un país, para un Estado, para una sociedad, como lo quieran ver. Si ese Estado, si esa sociedad no se dedica a investigar nuevas formas tecnológicas, en este caso el capitalismo lo que le interesa es nuevas formas de guardar información, de transmitir información, hay otro tipo de energía y demás cuestiones que muchas cosas no sabemos, no existe el desarrollo. Desde hace más de 5 décadas en los países centrales y más también, el Estado aporta hacia la investigación. Acá en Argentina existe el CONICET, escucharon hablar, la ANSIP, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, donde en una muy, muy, muy pequeña escala hace o intenta, esas son las funciones y objetivos que tenemos. También está para destacar que yo me encontraba con varios compañeros graduados que a ustedes, cuando se reciban, si continúa esta política, les va a ser más fácil conseguir becas de investigación o ese tipo de cosas, me decían el otro. De hace unos años está más abierto el juego, lo digo como comentario general. Cuando te llegues sé yo, cuando egresaron otros compañeros, era muy, muy difícil conseguir algo de eso. Ahora es más accesible hasta para los que estudian carreras sociales. Bien. Está buena la declaración. Hasta para los que estudian carreras sociales. Aunque tienen que saber inglés. Bueno, ojo. Para eso tenemos que uno de no lo alcanza, ¿no? Con esta idea de investigar y desarrollar y de buscar cuestiones originales dentro de del amplio campo de lo que es la ciencia y la tecnología, se fueron fundando distintas ciudades que la mayoría de los que vivían se dedicaba a esto. Por eso el título del texto son las tecnópolis y demás. En este caso vamos a en el capítulo seleccionado tenemos dos estudios bien diferentes. Uno es Silicon Valley. ¿Alguien escuchó hablar de Silicon Valley? Uh-huh. En California, la cuna de esta revolución de la información, en donde tenemos, vamos a, lo voy a decir, solo vamos a recibir distintos aportes del Estado a través de subsidios o subvenciones de no manera directa, lo van a tener en el texto, de la NASA y demás cuestiones, algunas universidades privadas, en donde con la investigación y el desarrollo se van conformando en un primer lugar empresas asociadas entre docentes, investigadores de estas universidades y con el mercado detrás ayudando a comprar y comerciar esos productos. Estas empresas se hacen y se deshacen por una cuestión legal y de la dinámica de capitalismo, lo tienen ahí para estudiar mejor. Y las relaciones entre los distintos actores sociales se pueden ver entre las empresas, las universidades, los investigadores, el Estado, fundamentalmente en Silicon Valley. También es interesante ver el estilo de vida o las relaciones que tienen entre ellos y el aspecto de la calidad de vida, cómo está desarrollado urbanísticamente, si hay inconvenientes en el tránsito o no, qué ocurre con la calidad del agua, qué ocurre con la calidad del aire. Estos son los aspectos para tener en cuenta. ¿Dónde viven los que son gerentes y dónde viven los que son empleados de esas empresas? Está bastante detallado por ahí. Por el otro lado tenemos el caso de Academ Gorodok o algo así. Ya lo van a leer, creo que lo dije bien. El ruso no es mi especialidad, eso sí. En donde se crea, se genera una ciudad tecnológica desde el poder central de la vamos a situarnos temporalmente, es la Unión Soviética en ese momento. Por eso también está seleccionado el caso, para ver qué ocurría detrás de ese muro o esa cortina, donde el poder central y el Estado eligen un sitio casualmente para instalar esta ciudad, donde los urbanistas la organizan y van a ver que hay sectores para los investigadores, sectores para los alumnos, sectores para los empresarios, si se mezclan o no, qué ocurre, cómo se relacionan estas universidades entre sí o estos centros de estudio, para compararlo con lo que ocurría en Silicon Valley, cómo se relacionan estas universidades o centros de estudio con las empresas o con el mercado, por decirlo de alguna manera, y qué rol toma ese Estado para el desarrollo o no. Ya lo van a ver, lo voy a contar el cuentito. Y por otro lado, cómo dentro de los científicos hay también diferentes o dentro de esos científicos, actores sociales, hay diferentes posturas y algunos sectores de Académico Orodox pueden producir y desarrollan innovaciones tecnológicas y a otras parece que no le va tan bien. El final quedarán ustedes. La idea puede ser didácticamente hacer un cuadro comparativo teniendo estas cuestiones en mente. Lo pueden traer hecho a modo de machete. No sé si en otros años hasta Brisa ha permitido tener esa cosa. Acá no. Esta vez no tienen poca bibliografía. Tienen poca bibliografía. Pero no sé, no es culpa de eso que tengo que ir. Fueron las circunstancias, no está mal. No parece, no parece. Economía no deja de tener un también podemos aplicar algunos de conceptos estructurantes a este texto como recurso y obstáculo natural, límite de situación, actores sociales lo estábamos hablando. Aunque pongan así estas caras raras, esto lo vamos a aplicar para esos textos, lo vamos a tomar en el integrador que va a ser casualmente así. Aparte esos textos son fáciles, no son textos complicados para leer. No tienen tanta complejidad. Son bastante descriptivos. Hasta ahora tenemos bastante descripción. Ahora una pregunta, ¿ustedes van a corregir este día los parciales? Porque la nota va a estar, a ver, ya varios preguntaron, la nota en general está en 48 horas, van a estar el miércoles, y ahí cada uno va a saber, voy en integrador, me queda recuperar el primero nada más. El integrador, ¿qué va a hacer? Vamos a aclararlo nuevamente. El integrador siempre fue un ejercicio similar al ejercicio 1 que tuvieron en el primer parcial, aplicar esos conceptos estructurantes a un texto que en general traemos nosotros, no a autores como les tocó. Traemos un texto cortito y ahí aplicar los conceptos. Parece que muchos no leyeron el reglamento de la universidad. Ustedes como estudiantes tienen que saber que integrador se va con no 7 como algunos decían, sino con un promedio de 6 que no tenga plazo. No sé si en otras asignaturas habrá ocurrido eso o no, acá cumplimos el reglamento. ¿Cómo es? El integrador sí se aprueba con 7. Se promociona con 7 o más. No es que se aprueba. El integrador o queda promovido. Hay que entender las categorías. El que tiene 7 o más antes también se equivale a ser integrador. La UBA tiene promoción de eso, algunas materias, ¿no? No es obligación ir al integrador. Si ustedes no llegan a estudiar para el integrador, quedan regulares. Nadie los obliga a hacer el integrador. Es la última instancia que tienen de despedirse de la materia. Pero suponiendo que no puedan venir por algún motivo, que no pueden estudiar, eran como alumnos regulares. ¿Se desaprueba el integrador? Regular. ¿Qué hace regulando? Los que van a final, nosotros tampoco ponemos con 4 porque son alumnos de final. Si le va bien y tiene que sacarse un 10, se sacarán un 10. ¿Se entiende? No es que porque son alumnos de final, son... No, cuando uno da un final no es que sacó 4, hemos puesto 9 o 10, ya nos ha tocado. No va a ser El final, no el integrador, ¿es también escrito? Sí, también. No, en el integrador no hay preguntas de los textos. En el integrador hay. Tiene el integrador, tenés que sacarte un 7, Fernando. Hay que apostar 7. El final no sé. Es que generalmente los finales son locales, no sé acá. No, el segundo parcial, Betty, vamos a aclarar. El segundo parcial son preguntas en base a los textos. Sí. En base a los textos. Obviamente que en base a los textos uno puede decir, ¿cómo es el sitio y la situación de Silicon Valley? O sea que ahí uno aplica el concepto durante al texto. ¿Eh? Consignas similares a esas que acá también tenemos. Comparación entre ciudades. O comparar dos ciudades que planteé Sueca hoy. Sí, exactamente. Eso, por eso lo hicimos. Eso va, y van los finales, va siempre. Bueno. Sí, ustedes ya lo pasaron. Bueno, Castillo y Colman, más o menos ahí. Vamos a ver Fernández Durán, que le dijo también algunas cosas. El texto de Fernández Durán se llama La explosión del desorden. Ya nos está dando una idea desde dónde sale su texto. También tenemos una selección de capítulos, así que en una primera instancia Fernández Durán nos hace realmente en lo personal una gran síntesis en la primera etapa de la evolución humana desde una mirada más geográfica económica, ¿no? Con los distintos modelos de producción. Cuando hablamos de modelos de producción, es interesante ver, y les queda a ustedes, qué elementos o qué cosas utiliza para definir, ¿no?, lo que es un modelo de producción y cómo se organiza en el espacio. Esta es la mirada que tenemos que tratar de ver de Fernández Durán. Él hace una división entre países centrales y periféricos. ¿Ah? Hay diferentes modelos de producción, habla de unos modelos de producción blandos y otros modelos de producción más duros. La organización del espacio con esos modelos de producción, ¿no? ¿Qué otra dijiste? Países centrales. Y en la gran diferencia en esa organización, en esta división internacional del trabajo, si la queremos tomar así, es entre países centrales y periféricos. Es decir, los del norte con los del sur, dicen. O norte y sur. Porque, pero, norte, no todo el norte ni todo el sur, ¿no? Pero bueno. Por eso más central y periférico, poderoso. Es la división de la época también, ¿no es cierto? Sí, en este... En el momento que le escribe. Sí, es más norte-sur. Bueno, es importante ver más que nada en los modelos de producción duros que él habla, que los describe bien, que le podemos decir a grandes rasgos fordismo y toyotismo. O no se confundan, porque varios años pasa que toyotismo y post-fordismo es lo mismo. Vamos a decir que es lo mismo para este texto y para el anciano. ¿Está? Porque hay algunos compañeros que dicen post-fordismo es otra cosa que el toyotismo. Para Fernández Durán y para el parcial y para las generalidades vamos a decir que el toyotismo y el post-fordismo es el último modelo que analiza y en el que estaríamos ahora. ¿Qué rol tienen estas empresas multinacionales? Que es fundamental y que no tenemos el capítulo, no lo incorporamos este año, que analiza bien detalladamente cómo funcionan, pero bueno. ¿Qué ocurre en los países centrales con la tecnología? ¿Qué tipo de industrias se instalan? ¿Qué ocurre con la legislación? ¿Cuál es el rol del Estado en estos casos? Y ya... ¿cuál es el rol de los organismos supranacionales, por decir de alguna manera? La Organización de Naciones Unidas, la CEPAL, la el PNUD, el NUMA, todos esos tienen un rol y tienen una cuestión política detrás. El Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, obviamente, el BID. Todos esos están detrás de a quién le dan un crédito y por qué y cómo y para qué y cuánto retorno tiene. ¿Es así? Sí, no lo vamos a decir, Carlos. Se ríe, pero yo creo que lo deben plantear. Nunca me tocó ir a pedir un crédito misionero, pero lo deben plantear. No te van a dar tampoco. Lo deben plantear directamente, el retorno, los gastos, después vemos para dónde va. Fernández Durán, ya me fui, a ver qué dice. Yo creo que estamos, ¿no? Bueno, con estas ayudas o consejos. No podemos escuchar. Tienen que aprobar todo. Che, nos podemos juntar el miércoles, ¿te parece? ¿Podés? Yo mañana me pongo un poco en la fila para estudiar, así, si no... ¿Podemos cobrar de antes? Claro, hacemos un poquito de voluntad. Un poco de le voy a decir lo mismo que le digo a los salones secundarios. A ver, acá la universidad se cotiza 10.000 pesos cada punto. Creo que es mucho más barato ponerse a estudiar y a probar. O no. O juntar, que quiere. Y que sí, que me lo siento, estamos hablando de 70.000 pesos. Depende de la calle, ¿verdad? Pero le pedimos un crédito a este organismo internacional y está ahí comprando la carrera. Es mucho más barato ponerse a estudiar. ¿Está ahí? Que hablaba de precios, está no, muy no caro dije, esa cantidad. Yo no dije que tenía que cobrar. Digo, lo puedes hacer o no le No le podemos. Sí. Les sugiero, cuando les toque, todos intenten ir al integrador, porque para el final vamos a incluir muchas o algo más bibliografía, que es la que corresponde. Los que no podemos obligados. Bueno, no es justo. Recursos. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo